mira borracho y triste y empiezan a murmurar. El perro, aunque no muerda, no se le olvida ladrar. Y yo, entre copa y copa, no la he podido olvidar. Mujeres, mujeres bellas, no hay que dejarlas de amar. Al cabo, si una te deja, en el mundo hay muchas más. Si te enamoras y pierdes, con copas hay que brindar. Por unos ojos bonitos, el cielo quise alcanzar. Y la caída fue grande, no me la puedo curar. Por eso me ven borracho, por eso es que ando hasta atrás. Son unos ojos bonitos, la causa de mi pena. Ya somos muchos y es cuento de no acabar. Y yo soy uno de tantos que sufre por tanto amar. Y aquellos que